Estamos con Carlos Ferrero, excongresista, ex primer ministro, una suerte de jubilado prematuro también, no de la ley 1990, sino de la ley del silencio, porque es difícil ahora que Carlos Ferrero salga en los medios. Se le considera anacrónico, injustamente, desde luego. Primera pregunta, don Carlos, muy buenos días y gracias por venir aquí. Gracias por la invitación, César, y esa afirmación que acaba de hacer es muy importante. A la gente Perú Posible no le dan tribuna en ninguna parte. Sí, pues. Tú no ves al secretario general del partido, ni ves a Sheput en Canal 2, Canal 5, Canal 4, nada. O sea, hay un veto que es dirigido, ordenado por gente de Palacio, que le dice a la prensa, pues, que hay ciertas personas que no tienen por qué hablar. El Canal 7 hace un año que no da espacio alguno para que podamos opinar. ¿Y por qué tanto odio si al final de cuentas García decidió, en una voltereta espectacular cuando llegó a Palacio, continuar la política de Toledo? Bueno, en algunas cosas, pero en otras no, ¿no? Pero no creo que haya una diferencia cualitativa como para decir, ese hombre hizo mal y bueno, lo hago bien, ¿no? Nadie está en la misma... ¿A qué carga García ese trauma de la derrota electoral que le hizo Toledo en el 2001, ¿no? Todavía, y además se lo ve como un potencial rival de las aspiraciones de continuistas que tiene García a través de su propio grupo, ¿no? Entonces, Toledo es... ¿Cómo aspiraciones continuistas? ¿En qué sentido? Porque García quiere que el próximo presidente sea una persona que sea colocada por los apristas en el gobierno. ¿Que él pueda manejar? Claro, que sea un poco la continuidad del aprismo. ¿Y quién sería? Puede ser un aprista, puede ser un independiente con apoyo del APRA, puede ser una alianza con Castañeda, etcétera, etcétera. ¿Puede ser Curi? No creo. Ya después de todos los episodios que se han vivido últimamente, me parece que la figura de Curi está golpeada. No creo que pueda... Entonces Castañeda sí es una opción. Yo creo que es una opción a ser apoyada por el APRA, ¿no? Pero es una opción. ¿Y del Castillo? También, pero con menos posibilidades, ¿no? Él no sabe eso. Él no quiere saber, el Castillo no quiere saber. Bueno, pues también es natural que tenga sus pretensiones, habría que respetarlas. Pero claro, si ve las encuestas debería olvidarse, ¿no? ¿Cuál es el juicio de Carlos Ferrero en relación a lo hecho por el gobierno en estos meses? Bueno, algunas cosas están bien, la evaluación de los maestros está bien, el haber aceptado que debe haber un tipo de subsidio a quienes tienen pobreza y mantener, por ejemplo, el programa Juntos, está bien, ¿no? El declarar que a pesar de los problemas que tiene la enteroceánica se debe continuar, porque es una obra muy importante, y reconociendo además que los cálculos iniciales han sido superados, las medidas adoptadas por gente vinculada al gobierno que está en el Banco Central, últimas, por ejemplo, de limitar la movilidad de los capitales golondrinos, está bien, pero hay una serie de errores, de equivocaciones, la principal de las cuales es el estilo de gobierno de García, ¿no? García tiene un estilo que ahora se le quiere echar la culpa a los ministros, dice, los ministros no comunican, hacemos muchas cosas buenas, pero nadie se entera. Y yo te cuento que cuando el gobierno de Toledo, el presidente no hablaba todos los días, hablaba de vez en cuando. Y en segundo lugar, cuando hablaba el presidente sobre un tema determinado, los ministros ya no tocábamos ese tema. Y como García se mete en todos los temas, lo que está haciendo es borrar a los ministros del espacio, porque los inhibe. Eso te va a hablar, o que acaba de hablar, o que sabe que va a hablar. Es García el que empuja a los ministros hacia afuera del espacio mediático. No es que los ministros sean mudos. ¿Qué ministro se va a atrever a hablar cuando sabe que el presidente ya habló, o va a hablar, o de todas maneras tendría que decir algo sobre eso? Automáticamente el ministro ya no habla. No son mudos. Además, ha habido casos en que el señor presidente ha corregido de un modo brutal, ¿no? Sí, claro. A los ministros. Claro. Cuando ha creído que los ministros se han salido del libreto. Claro. Ahora, indudablemente que hay algunas cosas importantes que se le pasan, ¿no? Ya 2 años sin ley de carrera pública, con mucha gente explotada en el servicio al Estado, que es un tema importantísimo que el Congreso no resuelve. Pero ustedes tampoco dieron una ley. No, porque la comisión la presidió un aprista que presentó su dictamen, y cuando le tocaba sustentarlo se retiraba de la sala, porque tenía orden de los apristas salir en el gobierno de Toledo. Y efectivamente no salió. Bueno, fíjate que un parlamentario aprista decida si una ley sale o no. Los apristas tenían el mayor número de votantes dentro de la sala. Bueno, pero ¿no? Ustedes no tenían las alianzas suficientes para contrarrestar eso. No, al final del gobierno no. Al comienzo qué sí, lástima, al final ya no. Admitirás que no hubo un gran manejo ahí, ¿no? No, lo que pasa es que efectivamente nosotros entramos con 47 parlamentarios y al final teníamos 30 como parlamentarios nuestros y solamente 20 en la sala. Eso fue lamentable. Sí, y pues, es uno de los defectos que se puede reconocer en el manejo de las candidaturas y en el estilo de relación parlamentaria ejecutivo que tuvimos nosotros. Hay un clima represivo que se está construyendo, mucha gente lo está viendo, lo está percibiendo. ¿Lo percibes tú? Yo lo que percibo es que esa intolerancia que siempre tiene el APRA en general con quienes discrepan de sus ideas se hace evidente cada vez que es posible. Es claro, y se nota sobre todo en la prensa, ¿no? Y en la reacción que le generan las críticas, en vez de la respuesta de esto no es así, esto es de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que sí hay un tema en el asunto de las FARC, en el asunto de Chávez y el bolivariano, etcétera. A mí sí me parece que hay un propósito de América del Sur donde cree o espera que una corriente ideológica determinada pueda acercarse más a su forma de pensar. Utiliza para eso las ventajas económicas que le da el petróleo. Yo sí creo que eso existe. Pues yo no tengo dudas de que el señor Chávez es expansionista. Claro. Y quiso claro. La primera. ¿Tú crees que la primera es órgano de no, Chávez? No. Yo vale. Creo que... Muchas gracias por haber sido absuelto por Carlos Herrera. Además que la primera tiene noticias que otros no sacan. Yo tengo acá la primera del 9 de abril. Ha podido destacar cuando el García Belaunde, el ministro, dice sobre el plan para colocar el grito de la Concordia en la frontera con Chile. ¿Ah? No hay una ocupación de facto, dice el canciller. Lo que existe es una zona de 37 metros cuadrados sobre la cual hay distintas interpretaciones. Y yo creo que lo que va a prevalecer, dice él, es el acuerdo del año 30. O sea, el gobierno miente, porque sí hay una ocupación de facto. Esa zona, los peruanos no pueden entrar. ¿Desde cuándo se ocupaba? Por lo menos más de 10 años. ¿Más de 10 años? Claro. Ah, ¿y qué hicieron ustedes para evitarlo? Yo no sabía, por ejemplo. Yo me enteré de esto en el 2006. Qué distraído, es presidente. ¿Sí? Qué sí, distraído, premier. Y tú tampoco lo sabías. ¿Qué distraído, si no soy autoridad? Bueno, pero... No seas fresco. Era un ministro durante largo tiempo. Semisecreto. O el presidente no estaba sobrio. Igual, ¿cómo era? Igual, no se dijo la verdad cuando se manifestó que no, hombre, la Cancillería lo dijo, que era un... Ustedes son unos frescos, a cada rato dicen esto, y la pregunta, ¿y desde cuándo? Hace 20 años. Se hace público... ¿Hace 15 años? ¿Hace 2 años? Alrededor de 10 años. ¿Y qué hicieron ustedes? Yo estoy diciendo que esto se conoce públicamente y por los políticos y por los analistas recién... O sea que no había servicio de inteligencia, no había... Fotografías aéreas. La Cancillería sí lo sabía, pero no es la única. La Cancillería sí lo sabía. Claro, la Cancillería lo sabía. ¿Y se lo comunicó al presidente? No. Que yo sepa, no. ¿Se lo comunicó al premier, que eras tú? A mí no. No, a mí no. ¿La Cancillería no se lo comunicó al premier? Yo nunca me... ¿Quién era el canciller? ¿Manuel Rodríguez Cuadros? Bueno, hubieron varios cancilleres. Pero Wagner fue este. ¿Wagner se cayó la boca? También fue canciller. Bueno, habrá que decirle a Wagner que... Quizá estarían ellos tratando el tema en una forma que consideraban más conveniente que no fuese asunto de... El asunto, sin embargo, es importante. Al margen de responsabilidades o no, es importante. Sí, pero además, no es la primera falta a la verdad que hace la Cancillería. La Cancillería dijo que se iba a firmar un acuerdo con Chile, pero no dijo que era secreto. Y lo firmó y después lo informó. La Cancillería dijo que era una segunda parte del acuerdo complementario, y no es así, es un tratado de libre comercio. Entonces, la Cancillería, varias oportunidades en que dice cosas que no son verdad, y esta es la última y la grave, cuando está negando que hay una ocupación. Sí, pues, a ti te preocupa mucho el tema de Chile, ¿no? Bueno, porque yo creo que todavía mucha gente no comprende que una presencia extranjera en tu economía, que se convierte en predominante, genera una presión política, y una presión política de un capital extranjero determina una pérdida de soberanía. Esa sí, es pues, la tesis. Sí, pues, pero durante 5 años en este país y durante el gobierno del señor Alejandro Toledo, el señor PPK, agente en muchos casos de intereses chilenos, hizo lo que le dio la gana, y 2.500 millones de dólares adicionales de Chile entraron en la época de Toledo y de PPK. Pero, y entonces la pregunta es, ¿dónde estaba Carlos Ferrero en ese momento para decirle a PPK, oye PPK, deja de ser lobby de los chilenos, por favor? Yo no podría revelar los esfuerzos que se hicieron para que la política general del Perú tuviera en cuenta los afanes chilenos. ¿Y por qué no podrías, revelarlos? Porque esos temas fueron tratados en el Consejo de Defensa Nacional, donde nosotros hemos jurado que son asuntos de carácter secreto. Y ese asunto se vio cuando el episodio del general ecuatoriano que dijo, en la guerra del CENEPA, nosotros recibimos armamento chileno. Entonces el Perú protestó, pidió explicaciones a Chile. Se pusieron un poco ásperas las relaciones y después Chile dio algún tipo de explicación y el asunto pasó. ¿Qué explicación dio? Manifestó pues que no había sido intención dañar las relaciones entre ambos países y mandó una nota diplomática de respuesta a lo que el Perú había manifestado. Nauseabundamente hipócrita y farisea. Bueno, o sea, no queremos... No solo eso, César, sino que... Pensar las relaciones, por eso le dimos armas al combatiente enemigo. No solamente eso, sino que hace solamente unos meses el juez que se supone que estudiaba ese caso en Chile ha determinado que no hay responsabilidad alguna porque era entrega de un contrato firmado antes de la guerra. Ya. O sea, como el contrato se hizo antes y no durante la guerra, entonces la entrega era una obligación del vendedor. Y por tanto, están todos exceptuados, todos son santos y no pasó nada. Claro que también hay que recordar que en Argentina hubo un episodio similar, ¿no? Sí, claro. Con la diferencia que en Argentina nosotros los habíamos ayudado a ellos en las Malvinas y ellos nos devolvieron, al menos por un cierto sector de su dirigencia política, algo que no merecíamos, ¿no? Bueno, el Perú siempre ha recibido bofetadas de la gente que ayudó, ¿no? Eso es histórico. Siempre. Bueno, casi siempre. No. Habría que hacer un recuento más detallado. Yo recibo tu frase sujeta a comprobar si alguna vez efectivamente algún país con nosotros fue recíproco, ¿no? ¿Recíproco? ¿Verdad? Ninguno. Uh-huh. Ninguno. En fin. Ahora, ¿y será Toledo candidato? Es posible, pero tampoco es seguro. ¿Pero él quiere serlo? Llegó anoche para un foro respecto a la pobreza, la gobernabilidad, la democracia, etc. Un foro que convoca a PPK, ¿no? No. Lo he visto ahí, PPK es un centro organizador. No, es el Centro Global por la Democracia. Está preocupado por la pobreza, PPK. Uno de cuyos miembros del grupo directivo es PPK, pero son cinco, él es uno, ¿no? Y está preocupado por la pobreza, ¿no? Yo supongo que lo que él quiere es que haya un buen resultado de esta reunión que reúne a ocho presidentes, expresidentes de América, entre ellos Fox, entre ellos Mesa, Panamá, etcétera. Ya. Que se reúne mañana con el objeto de agenda social para los próximos años en América del Sur. Ya. Yo creo que es una tarea interesante porque es un aporte hecho con la experiencia que les da su gobierno, el haber participado directamente en la conducción de sus países. Y eso lo conduce Alejandro Toledo, que tiene un buen predicamento entre los expresidentes que, reconocen el mérito de la labor que él desempeñó en el Perú. Dejó un país más bien en proceso de recuperación económica, con pleno ejercicio democrático, con respeto a la libertad de expresión, y por eso es que las encuestas hoy lo colocan en una posición interesante, ¿no? Correcto. Don Carlos Ferrero, ex congresista, ex primer ministro, dirigente político muy importante de Perú Posible, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Primera pausa del programa.